Hola bloggers, en este blog vamos a hablar sobre qué es el bullying o de otra forma acoso escolar, los tipos de bullying y sus causas y consecuencias, tanto personales como familiares y en la escuela.